Condiciones, ma'am. Un programa del Museo de Arte Moderno de Medellín. Museo de Arte Moderno de Medellín. Hoy en Condiciones, ma'am. A lo largo de esos 35 años de historia, el museo no solo ha sido un centro para el arte y la cultura, sino para la construcción de redes. Desde un comienzo, el museo se ha pensado como una institución que irradia diferentes centros culturales, instituciones y espacios de la ciudad. De igual manera, el museo ha sido pionero en la promoción de temas que vinculan arte y tecnología. Recordemos que en los años 80, el MAM fue el primero en organizar las bienales de videoarte que se hacían en Colombia, en promover, digamos, la apreciación del videoarte a partir de diferentes muestras que venían de Europa. Soy Jorge Bejarano Barco, director del Departamento de Educación y Cultura del MAM. Los oyentes recordarán el puerto en el 2012 como un prototipo de Media Lab que empezamos a construir, que se nutría de las experiencias de Lab Sur Lab y proyectos como Cooperaciones que iniciamos en el 2011. En la actualidad, el proyecto se ha nutrido de, por un lado, de alianzas institucionales con el Museo de Antioquia y Medellín Ciudad Inteligente, y por otro lado ha venido incrementando el nivel de participación con colectivos, iniciativas comunitarias que vinculan arte, tecnología, innovación, y en esa medida ha venido ofreciendo una agenda amplia de actividades para todo tipo de públicos. El puerto también ha recibido el reconocimiento de la Fundación Príncipe Claus para el Desarrollo y una beca que ha permitido desarrollar estas fases de investigación y de creación y nos ha permitido seguir prototipando esta iniciativa. Soy Luis Pérez del Museo de Arte Moderno, Unidad Digital. Bueno, el puerto para muchos es una palabra recurrente, para otros es primera vez que la oyen, pero para nosotros es un nuevo pico en el cual se oxigena la iniciativa a la que nosotros le hemos apostado, a la que nosotros le tenemos total confianza de que es una estrategia ganadora dentro de lo que busca Medellín como ciudad. Es una estrategia que es un eslabón perdido entre esas nuevas tecnologías, la institucionalidad, dentro de ese asunto y esos mitos de las TICs. El puerto es un espacio deliciosísimo donde todos podemos pasar a experimentar con ciencia, arte y tecnología. Esta nueva fase del puerto está caracterizada por un mayor apoyo institucional, donde se vinculan tres instituciones de la ciudad y en la cual ya está definido un programa de actividades para lo corrido del segundo semestre, que comprende una variedad de laboratorios en temas como videomapping, radio comunitaria, música electrónica, cartografías, actividades libres y gratuitas para todos los públicos. Y nos motiva mucho el reconocimiento reciente que ha recibido el puerto como proyecto que representará a Colombia en el Congreso Iberoamericano de Cultura que se desarrollará en Zaragoza, España, en noviembre de este año. Entonces, de alguna manera es un respaldo muy grande que nos da el Congreso Iberoamericano al elegir esta propuesta, este prototipo de laboratorio como el proyecto que representará a Colombia junto con los demás 21 proyectos de los demás países de Iberoamérica. Esperamos allí hacer una representación del proyecto, presentarlo ante mentores y ante personas del medio académico y seguir abriendo espacios para seguir prototipando este laboratorio para Medellín. Este nuevo aire que coge el puerto lo que hace es ponerlo en el mapa de la ciudad, es abrirle los ojos a la ciudad y hacerle sentir y darle a conocer que el puerto existe, que ya tiene un bagaje, que no es nada nuevo, aunque es una plataforma de experimentación y prototipado, es algo que ya tiene unos cimientos bien puestos y que es reconocido dentro de el rango de personajes que ya vienen trabajando con él, y la idea es que pase a conquistar nuevos sectores, además de la ciencia, el arte, la tecnología y la comunidad. Buscamos que conquiste también las universidades, las ciencias exactas, las ciencias no tan exactas, mejor dicho, que se vuelva una plataforma que se pueda cargar en el bolsillo, básicamente. Fundiciones MAM propone paisaje sonoro. En la página web www.elpuerto.co las personas van a poder encontrar los diferentes laboratorios que se están desarrollando. En la actualidad están abiertas las inscripciones para el laboratorio de videomapping y también para las conferencias en torno a Game On y videojuegos que bajo la plataforma Anilla Cultural el Museo de Antioquia va a realizar en las primeras semanas de agosto. La iniciativa se ha ido incrementando y el proyecto del puerto se vuelve cada vez un proyecto de ciudad en la medida en que vincula instituciones y en la medida en que las actividades no están centralizadas en el MAM. Muchas se desarrollan en el Museo de Antioquia, en diferentes parques, bibliotecas y en espacios de Medellín, ciudad inteligente. Entonces, la iniciativa del puerto se va amplificando, encontrando mayores apoyos de las universidades como la Pontificia Bolivariana. Los invitamos a visitar elpuerto.co, a conocer las diferentes actividades que estamos desarrollando y a participar en todos los laboratorios que son gratuitos y abiertos para todos los públicos. El puerto en principio nace como, o se piensa como un espacio físico que va a trabajar a manera de Media Lab, donde se van a desarrollar asuntos raros con o sin electricidad, como se dice por ahí, citando algunos de las frases célebres de los chicos. Pero ya el puerto crece o muta o sigue su evolución y se convierte más bien como en esa idea itinerante, porque migra de espacio en espacio buscando cómo impactar comunidad desde las mismas necesidades y problemáticas de la comunidad. Entonces, el proyecto anterior, si lo podemos llamar, era más como de construcción de un espacio, y esta nueva etapa es más de construcción de contenidos y aprender haciendo, como hemos buscado que sea. Toda la programación se encuentra en elpuerto.co, elpuerto.co. Ahí constantemente estamos alimentando la parrilla de actividades. Es de entrada libre, es gratuito, pero tenemos una condición de aforo y una condición de disponibilidad, pues, porque no queremos tampoco masificar esto. Un profesor no da para grandes masas, pero queremos que la gente que vaya esté realmente interesada y le saque provecho y lo replique en sus comunidades o con sus amigos. Vienen talleres ya hemos hecho de cartografía, de videomapping, pero vienen otros también en experimentación sonora, vienen unos de asuntos comunitarios, de programas para comunidades con otro tipo de intereses, por ejemplo, comunidades que tienen limitaciones auditivas, visuales. Entonces se viene una parrilla en constante crecimiento y, bueno, como sujeto ahí también a cambios como todo, pero se puede consultar en elpuerto.co, seguir al puerto en redes, por ejemplo, en Twitter, el puerto escrito con doble T. En Facebook lo pueden encontrar en la página del Museo de Antioquia, del Museo de Arte Moderno, también en toda la parrilla que dispara Medellín Digital y el apoyo también de otras entidades de gobierno como es Medellín Cultura, también está constantemente alimentándose de ahí. Fundiciones MAM propone Radio Arte. De Christoph Penderecki, escuchemos un fragmento de Salmos del año 1961. Thank you. conditions, ma'am. Tú ya eres un amigo, ma'am. Ahora, obtén tu carnet Amigos MAM, y además de ser benefactor del Museo de Arte Moderno de Medellín, y auspiciar sus proyectos educativos, recibe grandes beneficios para ti. Mayores informes, en www.elmam.org, o, en la tienda del museo, en nuestra sede en Ciudad del Río. Afíliate ya. Amigos MAM, afíliate hoy mismo. Usted está escuchando Fundiciones MAM. Ana Isabel Palacios, directora del programa Medellín Ciudad Inteligente, antes llamado Medellín Digital. Medellín Ciudad Inteligente es un programa de la alcaldía, es un programa bandera que lo que busca es servicios y herramientas para que los ciudadanos puedan mejorar su calidad de vida en parte de base tecnológica, ¿cierto? Esos servicios que sean apoyados en las TIC, pero hay otro tipo de servicios que pueden ser, por ejemplo, análogos, que la gente pueda pedir una cita por teléfono, que no tenga que desplazarse a algún lugar para poder tener un trámite listo. Entonces, esa es la esencia de lo que es una ciudad inteligente, facilitarle la vida a las personas y que con esto mejoren su calidad de vida. El programa Medellín Ciudad Inteligente tiene cuatro pilares: la sostenibilidad como base de todo, la participación ciudadana, el gobierno abierto y la innovación social. Entonces, un proceso como el puerto nos está yendo a varias cosas, ¿cierto? De hecho, todas, porque lo que estamos haciendo en el puerto son diferentes talleres donde estamos facilitando que las personas conozcan más de ciertos temas. Por ejemplo, vamos a tener un taller de datos abiertos, de periodismo de datos abiertos, y eso le apunta directamente a un gran pilar nuestro. Sostenibilidad, estamos tratando de hacer que los procesos sean sostenibles en el tiempo, o sea, más que llegar y asistir a las personas y venga, haga esto, es como, venga, yo le enseño a hacer esto y si usted quiere seguir adelante, venga, yo lo sigo apoyando. De hecho, hemos apoyado durante 3 años muchos colectivos y la idea es seguir haciendo eso. Entonces, el puerto es una gran estrategia que lo que está buscando es apalancar todos esos procesos ideológicos que tenemos y seguir trabajando con las comunidades, porque lo más importante para nosotros es las personas, el ciudadano, o sea, más allá de la tecnología, que es algo que se habla mucho en las ciudades inteligentes, los nuestros son procesos sociales, gente hablando, gente comunicándose, gente diciendo lo que piensa y ayudándonos a construir colectivamente una mejor calidad de vida para la ciudad. Medellín Ciudad Inteligente para funcionar tiene que estar en contacto con todo, con entes descentralizados, secretarías, universidades, la empresa privada, porque lo que somos es un catalizador. Hay un montón de cosas que dependen de nosotros, ¿cierto? Por ejemplo, el gobierno abierto, a pesar de que todos orgánicamente ya nos estamos montando en ese bus, nosotros somos la entidad que tiene que estar responsable de que eso sí suceda en la alcaldía. Entonces, cuando nosotros nos juntamos con otras entidades, con otras personas, lo que estamos haciendo es como un faro que está marcando hacia dónde debemos ir y que es una construcción colectiva. De hecho, si nosotros analizamos qué se ha hecho de Ciudad Inteligente, eso ya se viene trabajando, las cámaras de seguridad, todo el sistema de movilidad de la ciudad, esto del semáforo, esta cosa nueva de que el verde titila antes del amarillo, eso son innovaciones de Ciudad Inteligente, que no necesariamente nosotros como entidad hemos estado ahí, sino que orgánicamente la ciudad se está montando en eso y nosotros estamos ahí al lado apalancando todos los procesos sociales que significa ser una ciudad inteligente. El puerto involucra al Museo de Antioquia, al Museo de Arte Moderno de Medellín y Medellín Digital. El año pasado el MAM pues nos llamó y nos dijo, bueno, sigamos trabajando en lo que estamos trabajando, que era cooperaciones, ¿qué vamos a hacer el próximo año? Entonces ellos nos presentaron un sueño que ellos tenían, que era el puerto, y en ese puerto nosotros dijimos, no, aquí estamos perfectos porque son los mismos procesos que queremos hacer, las mismas comunidades con las que estamos trabajando, los mismos colectivos, queremos seguir buscando colectivos. Entonces dijimos, bueno, hagamos esto juntos, y de la misma forma el Museo de Antioquia nos buscó un día y dijo, oiga, venga, yo estoy haciendo esto, queremos trabajar con ustedes, ¿qué hacemos? Y nosotros dijimos, no, venga, sentémonos los tres y trabajemos juntos, porque estamos yendo a lo mismo, y si los tres unimos fuerzas, pues seguro vamos a llegar a más gente, va a haber más fortaleza en la parte institucional, que eso pues se refleja en la calidad de los productos que se tienen. Olga Escobar, directora de Educación y Cultura del Museo de Antioquia. hay palabras que se van poniendo de moda, como la sinergia, el trabajo colaborativo, pero creo que esta es una oportunidad donde, más allá del uso retórico del lenguaje, podemos hablar de una actitud que se materializa en una programación concertada, con un enorme gusto, con mucha armonía, pero con las tensiones necesarias que produce el debate del conocimiento, es decir, la posibilidad de poder proponer cosas desde una dimensión crítica, pero desde una capacidad de vencer los egos de personas e imágenes institucionales en pos de unas búsquedas, de unos horizontes comunes, que además no son ni siquiera como un trabajo entramado al interior de las instituciones, sino como un ámbito participativo y de proyección hacia un horizonte social. Para nadie es nuevo ahora que el universo digital, que los nuevos medios son las otras narrativas en construcción, que son las otras formas de desarrollar otros tipos de lecturas o de maneras de creación. Entonces yo creo que este proyecto, por un lado, tiene esa enorme energía sincrónica, y por otro lado, la capacidad de ir caminando, digamos, como jinetes al ritmo de los tiempos que nos comprometen. Yo creo que esas dos cosas son bien interesantes, y el otro, que sería el horizonte político o filosófico, por decirlo de alguna manera, del proyecto, que es cómo realmente contribuimos a fortalecer una cultura libre, es decir, de accesos ilimitados a la participación de las construcciones y las creaciones culturales y sociales, en un ejercicio dialógico entre las artes, la ciencia y la pregunta por lo social. Sí. La palabra del puerto también tiene ese matiz como de conexión, de entrada, de salida, de conector. Por eso es tan evocador y tan especial, como tú lo mencionas y lo nombras tan acertadamente, el tema del puerto, porque el puerto implica el viaje. El viaje tú puedes relacionarlo con tu propio ejercicio de vida o con una experiencia particular, o como a través del el viaje es una metáfora del conocimiento, de la búsqueda, de la construcción y de la creación. Por eso me permito tomar una frase del lugar común, pero creo que ilustra muy bonito este espíritu que anima el proyecto de el puerto, es que con el puerto lleguemos a buen puerto, pero no lleguemos para detenernos, sino para que sea un mojón más en todo este gran trayecto por recorrer a futuro. Yo soy Daniel Gómez, soy ingeniero, músico, y estoy aquí presentando un instrumento musical en el concierto del Patio Sonoro en el puerto. Es una interfaz que está pensada como para explorar el mundo de los sintetizadores y la música como electrónica y tal. La idea es poder controlar muchas variables de una manera sencilla y sobre todo como interesante, pues como para un intérprete, que se pueda sentir que uno sí realmente está tocando un instrumento y no estás tocando pues como otra cosa. Hay una idea interesante, que es como lo háptico, como la respuesta del instrumento, como su fisicalidad, pues, y su como su textura y su forma y en fin. Entonces el tema lo relacionamos como con la elasticidad y con los límites que plantea la elasticidad, ¿no? Como que es suave al principio y luego se pone muy, muy, muy duro, entonces permite como saber que hay unos límites, pues, dentro del instrumento y de lo que hay que interpretar. Entonces sirve mucho, pues, como en ese sentido. Creo, pues, que estamos explorándolo, pero va funcionando bien. Digamos lo que realmente como que le da la solidez a un instrumento nuevo es poder tocar con otros instrumentos, ¿cierto? Como ver que no es una rareza, sino que es un instrumento que sirve para tocar con otros instrumentos que la gente ya conoce. Entonces, parte de, digamos, como eso, fue este último experimento que hicimos con estos otros dos músicos, que son José Gallardo y Matías Uribe, y funcionó muy bien, ¿cierto? Es un instrumento más que está, digamos, en la paleta, pues, sonora, y en la actividad sonora como cualquier otro. Digamos que ese es el primer paso. El que sigue es el que vos decís, ¿cierto? Ya pasarle el instrumento a otras personas que puedan utilizarlo y ya cada uno interpretarlo como cada bien quiera, pueda y le interese, ¿cierto? Entonces, ese es el paso siguiente. Por el momento estamos como cerrando este ciclo como de experimentación, y luego ya si se consolida como en algo que se pueda publicar en la red para que la gente lo descargue, lo use y lo interprete como quiera. Lo construyan ellos mismos, claro. Como unos planos para construir la parte física y un código para descargar el software y compilarlo cada quien, y ya correrlo, y cada uno ya verá cómo lo interpreta y lo usa, sí. El puerto es como un espacio que se ha creado ahora y lo que busca es enlazar el asunto de la ciencia, la tecnología y el arte pues como en un mismo lugar y transgredir esas fronteras que existen aparentemente entre esas tres, digamos, como ramas como del pensamiento tal vez. Entonces busca como aunar esfuerzos de las tres disciplinas y ver qué puede salir. Digamos que este proyecto puede ser un ejemplo, pero hay infinitas posibilidades, ¿cierto? Esos tipos de espacios son muy importantes para una ciudad pues que está como en vías de desarrollo, ¿no? y que está dejando atrás pues como una cultura conservadora y se está metiendo realmente pues como en algo como más progresista, por llamarlo de alguna manera, ¿cierto? Como romper las fronteras y abrirse y permitir las mezclas entre diferentes disciplinas. Usted está escuchando Fundiciones MAM. Fundiciones MAM. Fundiciones MAM propone. De Daniel Gómez, escuchemos un poco de la presentación del proyecto Yemas, un nuevo instrumento musical presentado en El Puerto el 18 de julio de 2013. Somos tuyos.